bienvenido al holocausto del vivir arcano. Cambia el color del cristal con que miramos, bien o mal. Esta es la tortura original. Si nací para dar amor y mantener el sueño en su calor, ¿cómo es posible que sienta paso de decepción y dolor? Yo, cambiar las formas de pasar el trabajo. Antes vivía de una ilusión, ahora sí sales bien y sí, no pa'l caray. Yo, yo, si ya probaste y bajaste todos los vicios que iba a probar, si ya lloraste y gritaste más de lo que podías mal pasar, si pasaste más de lo que podías pensar, ¿qué nos falta? Yo, o qué nos va a quedar. Yo, yo, si soy obrero de conciencia, la paciencia es mi ciencia, la crianza mi herencia, lo aprendido del pasado es la historia, las palabras del alma son mi lengua, la lucha mi segundo idioma. Yo, los cansazos son mi escuela, al pulso del corazón pasar a otra dimensión, esa será mi graduación. Yo, cuando vamos a entender que reímos y lloramos, que sentimos que somos seres humanos, hermanos del alma. ¿Cuál es ese gran sueño americano? Si soy obrero del destino, la gran escuela de las faenas, las piedras en el camino. Yo, si por pensar así soy loco poco a poco, si piensas que es así, tú no lo ves así. Ese es tu gusto por lo que emana de mi coco, pues tú eres así y yo soy el loco. Yo, yo, yo. Se rompe el condón, se fecunda otra dimensión. Yo, se ve a través de la ropa el latir de mi pecho con esta emoción, como en el frío un pezón tras mí. Pruebas liricales, una lección ante cada cosa. Querían algo, nace una reacción. Bendición en desuso, el que es morón, que su canción es 100% ficción. Lo enseño a hacer de la única manera, directo pa' la vena y de corazón. Yo, Pain Medley, poeta del asfalto. Yo, en la cara. Yo.